Petzelta banomil, patens chuleltas holom. Stuke, legno os chaisba. Musna mitanamalumetik oi smilsbaik. Mi oi buchus cham tabinal. Musna me oi África, chuk Irak. Incada, ella sueña en su telar. No sabe de las guerras que existen en el mundo, ni cuántos son los que mueren de hambre. Desconoce de África e Irak.